Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Exactamente, hoy jueves estamos en el día 30 del mes de enero de este extraño 2020, que ya se cargó a tres bateristas. Vamos a recordar al tercero que cayó en batalla, Red Mullin, baterista de Corrosion of Conformity. Raleigh, Carolina del Norte, año 1982. Tres amigos de 15, 17 y 16 años se juntan para formar una banda hardcore punk. Debutaron discográficamente ese mismo año y fue en la compilación We Are, We Here, un 7 pulgadas con otras bandas de Carolina del Norte como Blood Mobile, Stillborn Christians y No Labels. 1984. Mientras todavía tocaban un hardcore punk, comenzaron a tocar con grandes bandas como Slayer. Y poco después, Corrosion of Conformity continúa con su tercer disco, Animosity, considerado como uno de los clásicos del crossover. Ellos fueron pioneros del género crossover thrash en los 80, y Animosity consiguió críticas muy favorables por parte de los fans del punk y del heavy metal a través de todo el globo. El lanzamiento de Technocracy agitó el mundo del thrash. En 1987... rediseñan la alineación y buscan un nuevo cantante, mientras Caroline Records edita algunas viejas canciones cantadas por Mike, editadas en un EP titulado Six Songs with Mike Singing. Es lo que está sonando en este momento. Después de tanto buscar, Carl Eichel fue reclutado para la voz, Phil Swisher para el bajo y Piper Keenan como segundo guitarrista. A partir de aquí, Corrosion of Conformity gravitó haciendo un sonido heavy metal más específico. Para el 91 lanzan Blind, ya como una banda de heavy metal. En 1993 regresa a la banda Dean y Keenan asume la voz líder. El año siguiente, Corrosion of Conformity firma con Columbia Records y lanzan Deliverance, con aires de metal sureño, un sonido que también llevaron a su sucesor, Wizblood. Y también American Volumen Dealer. Deliverance es el álbum que más vendió de la banda, debido a los sencillos Albatros y Clean My Wounds. Wizblood fue editado en octubre de 1996. A pesar de alcanzar el top 30 con Drowning in a Daydream y una gira mundial con Metallica, el álbum no logró igualar las ventas del trabajo anterior. Entonces, después de Wizblood, Columbia les anula el contrato. A Corrosion of Conformity. Firman con Sanctuary Records y la banda lanza su primer álbum con nuevo sello. Sacan American Volumen Dealer en noviembre del 2000. El álbum, otro fracaso comercial. Sin embargo, el sencillo Congratulations Song entró en el top 30. Mullin, el batero del que estamos mencionando, deja la banda en el 2001. Desde entonces la banda trabajó con una serie de bateros alternativos. Si bien estaba fuera de la banda, Mullin siempre tuvo las puertas abiertas en ella. Y es así que graba las baterías en el álbum autotitulado Corrosion of Conformity del 2012, con Piper Keenan fuera de la banda por estar más involucrado con Down. Nunca dijeron oficialmente que Keenan estaba fuera de la banda, pero él estaba más abocado a Down. En este trabajo, un trabajo donde vuelven a las composiciones de finales de los 80, pero ya no tenían la frescura de entonces. En 2014 anuncian la reunión con la formación más exitosa de la banda, la del Deliverance. Piper Keenan, guitarra y voz. Woody Wittamer, guitarra. Mike Dean, bajo. Y Red Mullen en batería. El 6 de junio del 2016, Corrosion of Conformity anunció la salida del baterista Red Mullen, después de una batalla prolongada con la adicción al alcohol, lo que resultó en una convulsión antes de una presentación en un concierto en Edmund, Canadá. El 12 de enero del 2018 se lanza No Cross, No Crown. Mullen murió el 27 de enero del 2020. Su reemplazo se anunció de inmediato, John Green de Manchester, Reino Unido, quien anteriormente trabajó como roadie de la banda e intervino como suplente en el 2019 en numerosas presentaciones. Red Mullen, William Red Mullen, murió a los 53 años. Descansa en paz y buen viaje. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Musica. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Bienvenidos a Diabolus in Musica, programa número 26, 30 de enero del 2020, el intervalo del diablo. Ya pasamos los 50, la mitad de los 50, bueno, ¿te acordás que había...? Dios. ¿Te acordás que al final nos festejamos un carajo? ¿Cómo los 50? Y, claro, teníamos que festejar el programa anterior 26, que era 25, ¿cómo 50? Hoy es el 26, el pasado fue el 25, era la boda de plata, de plomo, de no sé qué miércoles, algo teníamos que festejar. No hace nada en tu casa, no está ocupada. Pero siempre que querés que te cuente lo que hay en mi casa. Callate, mirá, nada. Arranqué hoy a las 8 de la mañana todavía. Bienvenidos a Diabolus sin Música. Hoy un programa especial con la gente de las bandas que van a formar parte de un festival particular que se va a realizar dentro de una semana y media, ¿no, amigo Marino? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, agradecido. Un amigo de la casa, un amigo principalmente, y después... El vocalista de Guerra Santa. Sí, el 8 de febrero será una fecha muy especial para nosotros porque de cierta manera es histórico e icónico reunir bandas de un mismo país y hacer un festival para mostrar sí, la, porque si la te digo onda, de Sudáfrica, te cagué. No. para mostrar un poco lo que es la cultura y la música de metal y rock hecho en Venezuela. No sé si voy a... a pedir los derechos que corresponden, porque ¿te acordás de esta idea que yo te dije bueno, hace como un añito y pico? Sí, sí, sí. Bueno, esas flores o son 25 esos, entradas. ¿Sí? 25, aquí te, sí. ¿No querés más? Pues fíjense, la idea estuvo, lo importante y lo interesante fue quién llevó a cabo esa idea, que fue un productor argentino, y creyó en ello, me pareció alguien arriesgado. Que haya tomado esa la iniciativa para hacerla real. Para concretarla, obviamente, porque sí, ideas tenemos todos. Por supuesto, sí. Por supuesto. La concretó, que es Néstor Fernández de Nes Art Producciones, a quienes pues agradecemos y gracias a todo su esfuerzo y su apoyo, colaboración y montaje, pues esto ya es una realidad. El primer Venezuela Metal Fest, que reúne a 4 bandas venezolanas haciendo vida acá en Argentina. Me parece interesante que sea el primero, que lo mencionen como el primero, porque sí. Yo sé que esto va a tener continuidad. Sí, seguramente. Hay mucho músico venezolano acá en Argentina. Y no solo de metal, obviamente. Por supuesto. Hemos entonces, visto otras bandas también. Veremos qué camino toma una segunda edición y de seguro con mucha fe que esto vaya creciendo. Y no viniste solo, porque acá te acompañan tus compañeros. Presentalos, se presenten, obviamente. Bueno, por acá Ronald Fernández, de guitarrista de Sistema 10. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de compartir acá hace un año más o menos ya con Ricardo en el programa. Y bueno, sí, la idea, me acuerdo, en alguna vez salió conversando con Marino, inclusive con Ricardo. Y bueno, fíjate, un año después... ¡Qué gran! Después, San Martín, ¿eh? Tiene razón, le tienen que dar. Hace un año después, fíjate, se hace realidad esa idea. Uh-huh. De verdad que es algo muy interesante para nosotros, que sabemos que ya varias bandas estábamos acá. Y bueno, nada, poder compartir como hermanos en tarima es una cosa que siempre vamos a procurar. Y bueno, así de pronto la gente también tiene, más allá de los eventos que cada banda tiene... por su cuenta, en otros sitios, quizás ahí de pronto ese conglomerado de bandas, quizás la gente dice, bueno, bueno, vamos a ver, y bueno, y quizás por ahí arranca una nueva etapa y una nueva movida en para nosotros en ese aspecto. Claro. Y también tenemos... Soy Daniel de la banda Worset, de verdad estamos... ¿Que llegó último? Sí, llegué último. De verdad, nos estamos súper felices de sumarnos a esta fecha con los amigos de Guerra Santa, llevan 29 años tocando, un honor de verdad. También con los amigos de Sistema 10, que ya llevan un tiempo aquí tocando. Nosotros no llevamos tanto tiempo en la movida ahora, argentina. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno individualmente, pero bueno, así como primera expresión, Alegría, obviamente. Sí, súper feliz de verdad de estar tocando en este festival y compartir con hermanos venezolanos aquí en la movida argentina. Buenísimo. La banda que se bajó el cartel tuvo un problema, cuestiones personales, ¿no? Amordazados, lamentablemente, a uno de los chicos, un familiar estaba bastante grave en Venezuela y él tuvo que regresarse a Venezuela esta semana que entra y bueno, uh-huh. Lamentablemente no puede estar, pero desde acá un fuerte abrazo a la gente de Amordazados y bueno, seguramente vienen cosas buenas. Y está faltando Amortex. Y Amortex, Raúl, lamentablemente, bueno, por cuestiones de trabajo no puede estar acá, pero también es una de las bandas que forma parte del cartel. Voy a cambiar mi programa a los miércoles, porque los miércoles puede venir. Puede. Sí. No pasa nada. Saludos a Raúl y bueno, también importante el aporte que cada una de las bandas ha dado para que esto siga como va y llegue a feliz término seguramente. Sí. Así es. Bueno, obviamente vamos a ir escuchando músicas de cada uno, pero primero vamos a cumplir con... A ver, déjame buscar por aquí. Porque la gente se comunica con nosotros, las bandas, por suerte, ¿no? Del resto de América y del mundo también. Pero no quiero dejar pasar esto, así de paso lo comparto con ustedes. Porque el baterista de Azrael de España nos escribió porque está difundiendo su disco que salió el año pasado. Así que vamos a presentar a esta banda que saca su octavo disco de esta ya veterana banda, ¿no? De Granadina, creada en 1991. En sus inicios más orientados a la speed metal, power, un mix por ese lado. Y ahora más siguen en la vena power heavy, pero con cosas más progresivas. Y bueno, su último trabajo en estudios, no, el anterior era en el 2014, o sea que se tomaron un tiempo para este nuevo trabajo. En el medio tiene un recopilatorio que, por sus 25 años, linda manera de cubrir baches, ¿no? Los recopilatorios zafan. Sí. Y ahora sacan el álbum de título homónimo y este trabajo trae 8 nuevas canciones. Donde noté que están más trabajadas las partes melódicas, con quizás por el apoyo del nuevo tecladista Javier Saavedra, y completa la banda Juan Manuel Salas en bajo, Maolo Arqueliada, quien nos escribió, en batería, Enrique Rosales en guitarra, Mario en guitarra y Marc Riera el vocalista. El trabajo salió por el sello de Monte Records y este trabajo lo voy a recomendar. Solamente queda que vayas a las redes, te fijes, contactes a la banda. Por mi parte, después de escuchar varias veces el disco, el tema que elegí es Camino Incierto, Azrael de España. Estás escuchando Diabolus Música. Nada queda. Jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Bueno, así con esta melancólica intro que nos recuerda Tierra Lejana, ¿no, Marino? Sí, por supuesto, por supuesto. Hemos hablado miles de veces, así que ya no sé si preguntarte o no, si te lo pregunté o no te lo pregunté, no me acuerdo. Sí, faltan las birras en el medio, por eso es que estaba... Sí, a veces eso se olvidó. Esto es el material nuevo que ya está... ¿Esto está definitivamente terminado o todavía le puedes dar una vuelta de rosca pues, en producción? Fíjense, ahora estamos en la preproducción de lo que va a ser el disco, que va a constar de 10 canciones y 2 covers. Covers, más que covers, son tributos tanto al metal venezolano como al metal argento. Hay temas que ya están prácticamente cerrados, más sin embargo, no está cerrada la posibilidad de invitar a algunos cantantes importantes de la escena para que pues participen en algunas canciones y ya en el disco como tal sean parte de la masterización final de las piezas, ¿no? Así que alguna sorpresa puede llegar con cualquiera de los temas que esté grabado, porque ya previo al lanzamiento del disco completo pues habrá algún cantante invitado de la escena. Evidentemente van laburando paso a paso, van componiendo. ¿Cómo está completada la formación? ¿Cómo está ahora? La formación está con Jorge Álvarez en la guitarra rítmica, Bernardo Conde en el bajo, Héctor Osorio a la batería, Facundo Coral en la guitarra líder y por acá Marino Vázquez en las voces. ¿Consiguió sponsor para el champú tu bajista? ¿O? Sí, ahora está luchando, todavía. Está luchando por algo para dieta y demás. Ya consiguió el sponsor para el cabello, pero ahora está. Las harinas argentinas, las pizzas y muchas pizzas, mucha empanada, ¿no? La carne, la birra, dulce de leche. Claro. Dulce de leche, el vino, ta, ta, ta, ta. Entonces el hombre con más pelo, pero más peso. Una banda más pesada, entonces. Más pesada. Ahora pelear otra categoría. Bueno, entonces, fecha estimada, fecha, si en el disco todavía medio... La idea es tenerlo a mediados de año, cosa que para agosto, septiembre, octubre, hacer un gran concierto para la presentación ya formal del disco. Ya tenemos hablado de disquera, que es Icarus, que va a ser la distribución física de este material. Y por supuesto apostamos a lo digital como la actualidad, ¿no? Las plataformas en claro, las cuales... los singles y todas esas cosas. Sí, por supuesto. Los lyric videos. Sí. Es la manera de promocionarlo. En febrero estaremos lanzando un cuarto sencillo de este disco. Estaremos también lanzando a la par un live session acústico. Así que ahí siempre, cada mes estaremos lanzando, dando el live. ¿Tenés, dónde lo van a hacer? Ya lo hicimos, ya está. Estamos ajustando la parte de video, entonces, la edición, digamos. Sí, la edición de video y correr la fecha para lanzarlo. Entonces, bueno, nada, estamos en ello. Siempre hay noticias, siempre hay bastante material que estamos produciendo. Y bueno, esperemos que para octubre de este año ya tengamos el sueño hecho realidad, el sexto disco Éxodo. De Por suerte, el año pasado de repente empezaron a tocar y le salieron fechas y fechas, ¿no? Sí, no paramos. Para este año, pues está confirmado el inicio, este 8 de febrero acá en Capital. Está en octubre, el 10, en La Campana del Diablo. Esto es en, esas son las confirmadas. En Santa Fe, sí. Y bueno, ahí está Rosario en mayo, también estaremos por allá. Bien. Y bueno, hay unas cuantas fechas. La idea es tocar al menos una vez al mes para ir tocando, grabando, promocionando. Ese más o menos es el ritmo, ¿no? Para mantener fresco el trabajo todo el tiempo. Sí, siempre. Yo creo que tocar es la adicción de la cual todo músico no puede dejar de sentir y tener. Cuando no se toca, pues, wow, estamos como con los guayos guindados en términos futbolísticos. Cuando sacaron el single, el cover de Resistencia, por acá lo pasamos. Resistencia es una banda que yo conocía y de las bandas pilares de la escena. Sí. Claro, exactamente. Contame un poquito por qué la elección de esa banda, porque por ahí podría haber sido otra, no sé. Sí. Bueno, fíjate. Resistencia son pioneros del metal en Venezuela. Estamos hablando de los 80, cuando bandas como Arcángel estaban por salir. Anterior, claro, Resistencia más vieja. Es un poco anterior. Y el sonido que ellos lograron en los discos de acetato de ese tiempo, de verdad que fue algo increíble. Era una banda que tenía un vocalista, el cual era tenor, entonces cantaba metal de una manera poco convencional. Musicalmente hablando, era una banda impresionante, arrolladora. Y Facundo, muy amigo de ellos, inclusive ya dos de ellos ya lamentablemente fallecieron. Uh-huh. El vocalista está en la India, tiene también su proyecto musical, el gran César Somoza. Y entonces estuvimos eligiendo opciones, qué banda venezolana, porque hay muchas canciones que marcaron historia en muchos momentos, inclusive sí. Facu fue perteneciente a momentos históricos del metal venezolano. Claro. Y de una banda que podría decirse conflictiva por una cuestión que también hay que mencionarlo en algún momento. Sí. Porque sí, son sí, cosas claro. que pasaron y es la realidad. Que la política dividió a su público, se hizo una brecha sí. que indudablemente sin sentido. Pero bueno, eso sí. pasa a veces por hablar demasiado. Sí, eso pasa a veces por la megalomanía. Exactamente. El hecho es que para evitar ese tipo de controversias y la idea de guerra siempre ha sido unir, ¿sí? más que dividir. Quisimos elegir elegimos a esta banda que sin duda es un estandarte del metal venezolano y que no tiene ningún tipo de connotación de nada. Es una banda de metal. Nadie puede decir nada de Resistencia. Además que, bueno, por supuesto influyó a muchos músicos de la escena. Sí. Y sin duda es un tema que bueno... se lo saben los músicos venezolanos y lo tocan desde cualquier estilo musical allá en Venezuela y bueno, quisimos llevarlo a estudio y quedó bien logrado. Y bueno, allí ya está sonando, ya tiene unas cuantas visitas en YouTube. ¿El tema elegido en qué disco está de Resistencia? En el disco de 1981, creo que es ese disco hecho en Venezuela. Muerto en Vida es la canción. El tema es Muerto en Vida, es Guerra Santa la banda, y tributando a una de las bandas pioneras de la escena heavy metal de Venezuela. Vamos a escuchar entonces la versión. ¿Esto es 2020 o 2019? Es 19-20. 19 y 20. Guerra Santa versionando a Resistencia. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Lo que estamos escuchando ahora de cortina es Sistema 10, así que vamos a charlar un poquito y presentar a Sistema 10 en Diabolus sin Música, porque bueno, hace un año atrás prácticamente creo que nos conocimos, sí, justamente en un concierto de guerra. De Guerra Coral. Santa. ¿Era de guerra o de coral? No, creo que era de guerra. Creo que era uno de las. No sé si eran los primeros. Diciembre, creo que fue. Sí. Del año pasado. Hace un año. Año largo ya. 2010, finales de 2018. Y bueno, tuve la posibilidad de conocerte, charlamos ahí un poquito, me presentaste tu banda y bueno, me diste tu material y ahí descubrí a Sistema 10, que contame un poquito más de la banda, sé cuánto existe. Bueno, la banda tiene ya unos 13, 14 años de formada ya, allá en Venezuela, en Maracaibo. Ya nos vinimos todos para Argentina, esa fue una de las metas que nos pusimos a finales del 2017. Ya bueno, dada todas las circunstancias allá, como todos saben. Claro. Y bueno, el tema era, la idea era poder seguir haciendo música y la única manera era salir del país. Bueno, nada, el norte fue el sur. Claro. El norte terminó siendo el sur y bueno, acá estamos. Hace casi 2 años ya que estamos acá en Argentina y bueno, hace un año ya rodando por los caminos. Claro. Tocando. Entonces, bueno, de verdad que fue un año de bastante experiencia, fue un año muy, muy, muy, muy bueno para nosotros, porque tuvimos muchísimas oportunidades, no desperdiciamos ni una, tuvimos bastantes fechas, unas 20 fechas en todo lo que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, inclusive hasta Santa Fe fuimos a dar a Carcarañá, donde Marino van a participar con Guerra Santa este año en la campana del infierno. La campana del infierno. Sí. Festival. Un festival hermoso, de verdad, la pasamos increíble, compartimos muchísimo y de verdad, una apuesta bastante interesante de esa gente apostar al metal de toda la Argentina, inclusive de Latinoamérica, porque varias bandas del resto de Latinoamérica estuvieron. Sí, sí, sí. Y de verdad que, mira, para nosotros fue un honor, un placer, un gusto, o sea, la pasamos increíble. Un fin de semana todo metal, una oportunidad que nunca habíamos tenido en la vida hasta ese momento. ¿Quiénes te acompañan en la banda? Mira, en la banda somos José Moronta, que es el vocalista, Jesús Hernández, el bajista, Humberto Ochoa, baterista, Carlos Ochoa, guitarrista, y yo, ¿son hermanos? Guitarra, Ronald Fernández. No, son primos. Ah, mira. Carlos y Humberto son primos. Somos prácticamente nosotros cuatro, o sea, Carlos, Humberto, Jesús y yo. Prácticamente somos como casi que hermanos, se puede decir de alguna manera. Totalmente. Nos conocemos hace unos, por lo menos yo a Carlos y Humberto los conozco hace como unos 20 años más o menos, poco más. Entonces, bueno, y Jesús un poquito menos, pero somos los más viejos del. Musicalmente, del la banda está en los carriles del metal más moderno, ¿no? Mira, la banda siempre... Es un mix así, un crossover entre el... La banda siempre trae en los carriles de hacer lo que nos salga y lo que nos guste. Uh-huh. Mucha gente nos dice, ustedes suenan a esto, ustedes suenan a aquello otro. Mucha gente nos han puesto estilos de cualquier cosa que te puedas imaginar. Y la verdad es que simplemente eso suena a Sistema. Si por decir algún estilo, como definir la banda, estamos por el orden del metal hardcore. Por ahí tenemos toques de punk, por ahí tenemos toques de pronto alguna cosa suena del metal, por ahí otra cosa suena un poco más al metal alternativo nuevo y por ahí andamos siempre pasando en ese aspecto. Como te digo, no han puesto trashcore punk hardcore, depende hardcore metal, el estado de ánimo del que te está escuchando. Del que está escuchando, entonces. Pero... Y del tema también de pronto. Yo por lo menos tuve la posibilidad de verlos en vivo el año pasado y en vivo realmente es una banda que se disfruta y suenan ajustados y eso que creo que era una de las primeras fechas que estaban haciendo por acá. Sí, era la primera fecha. El tema es que nosotros desde que estamos en la banda, bueno, por lo menos la banda siempre ha tenido el mismo régimen de ensayo, por lo menos una vez por semana, desde que yo estoy también, inclusive hasta más. Antes teníamos un poco más, allá teníamos un poco más de posibilidades. Acá, bueno, con el tema de los trabajos de acá, un poco más difícil combinar. Pero igual, se mantiene el régimen de por lo menos ensayo una vez a la semana. Y bueno, ya con 17 años, perdón, con 14 años aproximadamente tocando. Y bueno, ya todos los temas listos y temas que se han tocado muchísimo. Pues vas a escuchar la banda sólida por lo menos. Sí, como toda banda, uno que otro error y eso. Pero no, es natural, es normal. Como completamente normal. Y... Pero sí vas a ver cosas, es decir, un parado o un corte vas a decir, uy, en seco. Y vas a decir, bueno, estos flacos sí la tienen ensayada, como quien dice. ¿Y en cuanto a las grabaciones, porque tienen un disquito en físico? Sí, miren, nosotros tenemos en físico tenemos el primer EP o disco de pequeña duración, que es el Solo Quiero Que Viva, Después está el Todo Sospechoso, que sí fue el primer disco larga duración. Después hicimos un EP de dos temas. Después hicimos una sesión en vivo. Y bueno, hace poco, en finales de octubre, noviembre, estuvimos lanzando un tema que va a ser parte de lo que es la próxima producción de la banda. Esperemos que pueda ver a la luz este año. Estamos ya en el proceso de producción, de preproducción, de todo lo que es el tema de las voces, ver qué vamos, sí, a arreglar, que de pronto cambiar una que otra cosa. Pero bueno, ese tema salió y dijimos, bueno, vamos a tratar de terminar el año con algo nuevo. Y bueno, lo hicimos. Entre la mezcla y la producción, la grabación, uh-huh, se hizo en diferentes partes, porque ya veníamos con material grabado en casa, en el estudio de nuestro amigo en Provo Records. Y bueno, en Colombia hicimos la mezcla y el máster. Un amigo de Chile hizo un solo para el tema. También tocaron en Chile, ¿no? Sí, viniéndonos desde Venezuela, Jesús, José y Carlos, porque ya yo había llegado antes. Ellos hicieron una pasada, hicieron dos fechas allá en Chile en ese trayecto. Ah, interesante. ¿Qué tenemos ahora para escuchar? ¿Qué bueno, precisamente tenemos ese tema, el tema de lo que será nuestra próxima producción, La Estafa Colectiva. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Como lo tiene, no es camufladas, salir de cacería. Los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Ahora está sonando Worse Dead. Vamos a charlar un poquito acá con el amigo. Bueno, ¿la banda hace cuánto existe? La verdad, la banda existimos hace casi 9 años, tocamos 5 años. ¿De qué ciudad años. Son? Somos allá. De Caracas. De Caracas. Capital. Estuvimos 5 años tocando en la movida venezolana, luego por los problemas políticos cada uh-huh. uno tuvo que agarrar un rumbo, el baterista fue a México, un guitarrista se fue a Colombia y yo decidí venirme a Argentina. Ya en lo que llegué aquí, le dije a los chicos, vénganse, vamos a intentarlo acá. Y tuvieron la disponibilidad de venirse y bueno, al llegar aquí, formamos la banda con otro baterista, otro guitarrista, pero eran del mismo staff del que teníamos en Venezuela, así que no cambió mucho. Amigos, eran muchos, amigos. Sí, amigos cercanos, de hecho uno es familiar mío, así que siempre estuvimos en la movida allá en Venezuela y nos conocíamos y bueno, conocíamos el proyecto, ya nos juntamos acá. Nos juntamos a mediados del año pasado, estuvimos casi 3 años sin trabajar. Veníamos con un disco de Venezuela, nuestro disco This Is Worset. Anteriormente lanzamos un demo llamado Scream or Die, pero lanzamos un especial de Halloween. Eran 3 temas, luego salió This Is Worset, que viene 7 temas, y son los 7 temas que hemos estado trabajando hasta ahora. Uh-huh. Ahora empezamos un nuevo proceso de composición, estamos ya terminando nuestro primer single que se llama Chaos. Esperemos que salga a finales de marzo, lo lanzamos como un single y vamos a estar componiendo para a esperar a final de año uh-huh. ya tener por lo menos 5 o 6 temas, 7 temas listos para lanzarlos como un disco. ¿Y cómo le fue con los toques, con las fechas? La verdad que nos sorprendió mucho porque apenas nos reunimos empezaron a salir fechas. Subimos fechas en Brett, en Casa Colombo, en Gears, el año pasado, a poco de habernos reunido aquí. Eso nos gustó mucho de la movida argentina, y para este año ya tenemos varias fechas pautadas. Mañana estamos en Kiri, la semana que viene estamos en el Venezuela Fest. La otra semana arriba estamos nuevamente en Casa Colombo, en el Club Calavera. Y a la semana arriba, el 22 de febrero, estamos en Niceto Club. Yo creo que viendo cómo trabajan estas bandas, y creo que Luis también va a coincidir conmigo, viste que hay un dicho que dice, en este país no trabaja el que no quiere. Lo traslado a la banda en sí. Ellos arrastraron a su banda y sus proyectos porque creían en él y se lo trajeron para acá, se tuvieron que ir de su tierra. Es algo que no vamos a entender nunca nosotros porque no nos sucedió. No, tal cual. Entonces no podemos entender, podemos más o menos arrimarnos al concepto, pero entenderlo verdaderamente no lo vamos a entender nunca, porque nunca vamos a tener las vivencias que tuvieron ustedes. Es mucho amor al arte, por lo menos yo llegué. Exacto. Estuve 3 años sin tocar un instrumento, porque wow. Una de las cosas que más nos costó a nosotros llegamos acá y muchos no pudimos traernos nuestro instrumento. Yo no pude traerme mi instrumento. Sí. Yo tengo mis 3 bajos en Venezuela y no tenía ninguno aquí. Cuando llegó el guitarrista vino sin guitarra tampoco. Claro. Cuando vino el vocalista fue el que trajo la guitarra y el bajo, y ahí de verdad pudimos armar la banda. El amor cuando te llegó el bajo esa vez me llegó, fue como que uff. Y la primera vez que entramos en un ensayo, después de 3 años, y ver que las canciones salieron otra vez, fue la gloria. Increíble. La gloria. Y en atención a eso, yo recién te preguntaba a vos justamente que cómo venían o cómo vivían ustedes después de tanto esfuerzo, después de tanto sacrificio, claro, después de tanto esperar, volver a agarrar tu instrumento, volver a juntarte con tu gente y tocar los mismos temas que por ahí tocabas en Venezuela, pero los estás tocando en Argentina, después de todo ese garrón. Esa otra también. Esa otra vista, de verdad es algo que uno dice, lo estoy logrando, ¿me entiendes? Y más que todo en la movida argentina, que se mueve tanto, hay tantos lugares para tocar. En Venezuela no habían tantos lugares para tocar. De verdad que nos sentimos muy cómodos probando aquí. Más allá de la crisis de los últimos 10 años, ¿no? Por poner un tiempo, el circuito regular en que se movían las bandas en ese momento, o sea, nos trasladémonos en el tiempo. No al momento de la crisis, no ahora, sino cuando era normal, digamos. ¿Cómo era el circuito de ustedes? Mira, el circuito en Venezuela de todo lo que era el rock y el metal siempre estaba muy partido por el tema de los estilos. De los géneros, claro. Sí, de los géneros. Hasta que de un tiempo para acá, desde un tiempo para acá empezó a cambiar, pero siempre estuvo muy partido en ese aspecto, ¿no? Y la otra contraparte que tenemos nosotros es que Venezuela siempre fue muy pegada a lo tropical, el Caribe, todo ese tema, entonces era medio complicado tener espacio para poder hacer música extrema, metal, etcétera, rock, en fin. Entonces, bueno, sí habían sitios, recuerdo que en algún momento en los 90 o cercano al 2000, en Maracaibo, por ejemplo, donde es mi ciudad, en Caracas seguramente había muchísimo más, habían unos 10, 15 locales donde se pudiera tocar. ¿Un Maracaibo, podemos decir un Rosario, por ejemplo? Que, sí, no es una provincia, es una provincia. Yo no sé con qué lo comparo acá porque no conozco mucho, pero... Es más por decirte algo como Córdoba, más o menos, mucho más caliente. Por lo menos en Caracas habían bastantes lugares para tocar, bastantes lugares históricos, como el Molino, la Cigarra. Habían festivales como el Nuevas Bandas, estaba el Gilman Fest, ayudaban, estaba el Union Rock Show, que tenían espacio las bandas. Convocaban a bandas emergentes y muchas bandas se dieron a conocer en esos festivales. De verdad, la movida metalera en Venezuela hubo un tiempo ya. 2000 al 2010 fue muy buena, muy productiva, salieron muy buenas bandas, hay bandas que todavía siguen tocando. Sí, sí, pues la calidad es evidente porque las buscas por internet y las descubrís y wow. Sí, sí, de verdad, hay bandas que tú dices, pero son geniales y sí. Ahora están en México, están en Estados Unidos. Eso es una de las cosas buenas también, que todos los que salimos y decidimos hacer música afuera, damos un poco a conocer lo que es el rock venezolano en todo el mundo. Vamos a escuchar ahora un tema completo de World Dead. ¿Qué hay para escuchar ahora? Este material, este material lo lanzamos el Halloween pasado, fue nuestro especial de Halloween. Se llama Souls y está en Lyric Video, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de nosotros. Anuncialo y lo disparamos. Souls. Souls. Violence in our in front of you. We don't have blood in my hands. Fighting Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Volvemos a Diabolus y Música, seguimos presentando las bandas que van a formar parte del festival, del Metal Fest. Leí por ahí uno que dice, ¿por qué le dicen Fest? Bueno, qué sé yo, es así, acá existían, hubieron muchos Fest y bueno, y este es el Venezuela. ¿Eso? Perdón, digo, no, sí, la relevancia está en la cabeza del que lo criticó o lo mencionó, porque después... Te da igual, o sea, es heavy metal, si no hubiera sido metal pesado, ¿viste? No. Sí, ¿no? Qué sé yo. O death metal, o metal de la muerte. Para mí hay adjetivaciones, por llamarlo de alguna manera, que de verdad no hacen la cosa. No hay que responder a lo si que... Si no me suma, muchachos, todo bien, hay otros espacios para hacer críticas y esas cosas. Digo, me gente que se conectó, gente que estaba viendo los live. Sí, les mandaron... Matt Drummer, Omar... Ariel Basualdo, de Aoniken, seguramente estará allá en Neuquén, desde su provincia. Y estamos escuchando ahora Sistema 10. José Omar Rolón también. Sí, lo mencioné. Sí. Para mí es Omar. José Omar Rolón. Hay muchos Omar. ¿Qué cosa? ¿Qué barro? Estás peleando hoy. Lo que estamos escuchando es Sistema 10. ¿Esto de qué? ¿En qué disco está? Esto es, el tema se llama Cómplice del Cinismo, está en el disco, es el segundo track del Todo Sospechoso. Es la producción más larga que tenemos, por allá por el 2000. Ya no me acuerdo el año, la verdad. Bueno, pero. Yo soy malísimo. Si hay algo que no me pueden preguntar a mí, es el tema de fechas y números. Pero hay algo que estábamos hablando mientras escuchábamos a cómo sonaba World Dead. Eran las cuestiones humanas, ¿no? De cada uno, el hecho de movilizarse, los países, los proyectos, las cosas que vos tenés en la cabeza. Y hablábamos de eso, del esfuerzo de volver. Él comentaba cuando tomó el bajo y volvieron a ensayar. Recién hablábamos del esfuerzo de como resurgir de vuelta, de tener una idea clara. De sentirse muchísimo más potente subiéndose a un escenario hoy, después de haber pasado por todas las cosas todas las dificultades que pasaron en un país distinto al suyo. Sí, bueno, evidentemente la meta era seguir con el proyecto, igual Guerra Santa, igual World of Death, igual Amortex. Y Marino va por el año 25. Así cualquier banda que salga o que pretenda seguir con su proyecto, si de pronto llega un momento donde dentro de su país no consigue ya los espacios por las razones que sean, si la banda en verdad quiere seguir adelante, tiene que buscar otros espacios. Eso es así. No te puedes quedar dormido en los laureles esperando que las cosas te pasen. Sobre todo cuando uno cree en el proyecto, cuando uno cree, eso suena a político, ¿viste? Son músicos y las más bandas, allá de las cuestiones económicas o políticas, los mueve eso, creo. Exacto. Sí, es mucho más allá de un hobby, es más un trabajo, es más de un proyecto en el que tú le tienes fe, en el que quizás tú quisieras vivir de esto, tocando, y bueno, tienes que buscar la manera, es como dice él, hay que buscar otros espacios. Si en Venezuela no había la oportunidad, tienes que ir a buscar a otro en Latinoamérica. Bueno, escuchen esto, muchachos. Hay buenos lugares para el apoyo del metal. Bandas nuevas, bandas que recién están empezando con alguna ilusión, antes de su primer fracaso, y cuando se tropiecen, recuerden a estos muchachos, acérquense, pregúntenle cómo les fue en la vida y quizás eso les dé, les abra un poco la mente para continuar, porque si es un hobby, va a ser un hobby, pero claro, cuando crees en esto, es para siempre. Sí, cuando vamos más allá. Sí. Y ojo, que no hay por qué, no, y no se critica. No, el no, que para tiene nada. La cosa, no, sí, uno, sí, hobby, ¿no? Sí, cada quien, de, exacto. Para eso le da libertad. Exactamente, de donde puede. Pero cada quien es libre de ver hasta dónde quiere llegar y los límites están en su cabeza, más nada, en ninguna otra parte. Perfectamente dicho, perfectamente. Entonces, dicho. No, en Latinoamérica ni en el mundo hay barreras ni fronteras. No. Las fronteras están dibujadas por... Acá dentro de la cabeza. Exacto, entonces las fronteras y las limitaciones las tiene uno mismo. Y créeme que para nosotros, para todos los venezolanos que están haciendo música en Argentina, que hay muchísimos músicos venezolanos acá, los ves en el subte, los ves en cualquier parte, es... ese amor a la música los que los llevó hasta acá, hasta Estados Unidos, hasta España, hasta Holanda, hasta donde estén. Y quizás bueno, hasta te da hasta el sustento, porque hay, como él dice, están hasta en el subte. Hay chicos que se vienen con su guitarra y pasan toda Latinoamérica hasta llegar acá, tocando por dinero y para poder viajar. Exactamente. He conocido muchos ya, conozco en Colombia, conozco en Perú, chicos que están viviendo de la música totalmente y así viajan, y así viven. Mira, muy interesante esto. Respecto a las letras de Sistema 10, ¿qué quieren contar, qué quieren expresar? Y bueno, las ideas de la banda en cuanto a las letras son muy, muy extensas. Normalmente es una crítica a casi todo. Lo impuesto. Sí, me imaginé que de Dragón y Espada no iban a cantar. Exacto. No, claramente. Entonces, bueno, en realidad la mayoría de los temas de la banda es una crítica muy fiera a todo lo que está establecido, a todo lo que nos pretenden imponer, a todo lo que nos pretende dominar, a todos esos que nos quieren marcar fronteras, espacios y límites. Entonces, bueno, mucho contenido de pronto político, sin hacer ningún tipo de proselitismo ni... Claro. Ni alusión directa, pero sí van a escuchar por ahí opinión. Alguna frase y una opinión concreta así de lo que pensamos con respecto a la política y bueno. ¿Y qué es Sistema 10? Mira, Sistema 10 es una banda de amigos. Es eso. Somos 5 amigos de los que creemos en esto que es la música desde hace años, los 4 más viejos que estamos. Como amigos, de hecho, yo antes de entrar yo a la banda, porque yo soy uno de los últimos integrantes, ya yo compartía con la banda, nos conocemos de hace 20, claro, 25 años, y siempre nos unió la música, en festivales, en toques, en estudios, en che, mira, préstame esto, mira, ayúdame en un toque. Ah, ya no son más panas, ahora esos son che. Exacto. recogí cables en la banda hace 1000 años, o sea, es una historia de que es eso, somos amigos. Y de hecho la idiosincrasia como tal de la banda es esa. Nosotros somos amigos que hacemos música, que decidimos irnos juntos a seguir haciendo música. Como nosotros acá que decidimos hacer un programa y dijimos, che, estamos aburridos. Pero sin esfuerzo, pero sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. ¿Perdón? Eso yo no corresponde. ¿Qué en este festival en particular, qué va a ver la gente cuando se suban al escenario Sistema 10? Mira, la gente en concreto de Sistema, pero en general la gente lo que va a ver son a 4 bandas venezolanas que vamos a estar dando todo lo que siempre damos en cada uno de los escenarios, cada quien que uno se presenta. Van a poder escuchar algo diferente porque tenemos, son estilos diferentes. Sí, sí, es un abanico de colores, digamos. De colores, lo de las 4 bandas. Para hacerlo poético. Y claro, a pesar de, y aún siendo 4 bandas venezolanas, teniendo eso, está también la diferencia de por sí de que ya no es el común, de por decirlo de alguna manera común, ojo, sin detrimento ni nada, de lo que se escucha en el metal argentino. Entonces, es algo que de pronto a alguien le pueda resultar muy diferente, alguno fresco, quizás alguno otro no, de pronto alguna otra cosa que otra cosa, alguien de pronto más, más, ¿cómo se dice? Más, más letrado, por decirlo. Ah, bueno, che, pero esto suena a tal cosa. Sí, bueno, eso es infaltable. Las influencias están. Infaltable. Pero sí, pero de Sistema D, bueno, lo primero que van a ver, la energía que la banda siempre le pone a las presentaciones, nos van a ver dándolo todo. Este tema nuevo, otro tema que tenemos, un tema también que hicimos. A ver, elegite ahora, vamos a escuchar otro tema de Sistema 10. Bueno, hay un tema que tenemos acá, que es un tema que es 100% hecho acá en Argentina. Lo compusimos acá. Producción nacional. Ah, producción nacional, sí señor. Es un tema que iba a un compilado, a la final no sé si va o no, pero bueno, ya la semana, hace como 3 semanas lo solté en la radio, así que bueno, aquí va de vuelta otra vez. Ese tema es Guerra Interna. Guerra Interna, y se lo quiero dedicar a Walter Crucifer, que nos está escuchando desde Lima, Perú. Espero, Walter, que estés con tus chelas amigas disfrutando de este nuevo capítulo de Diabolus y Música. Para vos, Walter, Sistema 10. Jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Esto que está sonando ahora es Guerra Santa y vamos a charlar un poquito de la producción del show con Marino. Marino, sé que... las entradas, ¿no? Sí, de hecho, para la gente que está en sintonía, y si ustedes desean, podemos sortear una entrada al final del programa. ¿Cómo no? O el próximo jueves, como ustedes. Listo, dicen. Lo dejamos que vayan pidiendo la entrada y después jueves, hacemos un sorteo. Va, mentira, lo digo yo eso. Pero eso no se dice al aire. A democracia. Sí, la voy a vender 4 birros. Esa es una buena opción. Sí. De hecho, el mejor no digo. Será una buena opción. El show, bueno, como les dije, la organización va a cargo de Néstor Fernández, de Nesar Producciones, quien pues ya tiene unos cuantos años de experiencia, unos cuantos shows en la movida citadina de Buenos Aires. Y afrontó este reto de montar a 4 bandas venezolanas y hacer un Venezuela Metal Fest. Ahora pues, ya con esto consolidado, como bandas venezolanas, pues tenemos esta propuesta de diferentes géneros, que es lo más interesante. La gente que asista no se va a encontrar con una sola estilo musical en específico. Sí, sí, estamos escuchando que por lo menos es variado. Sí, es variado. Y bueno, el cierre será con Los Guerras, que estaremos con esta fecha celebrando los 29 años de carrera. ¿Les vas a poner el volumen más bajo a las otras bandas? No, no. Fíjense. Seguro, que, ¿no? Sí, no, seguro, claro que no. ¿Seguro que sí o claro que no? no saben lo contestar. No, de hecho, fíjense que todo el backline fue, pues cada uno puso algo del backline y de verdad que hemos trabajado muy bien en equipo. Y bueno, y eso se va a demostrar en tarima. Es una fiesta, lo que queremos mostrar esa noche allí, para el público, que se divierta, la pase bien, oiga propuestas musicales de diferentes géneros, de hermanos que están aquí en su tierra dando lo mejor de sí para unir razas. Y bueno, y esa noche va a ser, como les dije, especial, el primer festival de metal venezolano acá en Argentina. El horario, bueno, las puertas están abiertas desde las 21:30. La primera banda aproximadamente a las 10 de la noche ya estará en escena. Es hasta las 2 de la mañana. Uh-huh. Así que, bueno, Guerra estará aproximadamente a las 12:40 en tarima. ¿Y el que quiere comprar entradas anticipadas? El que quiere comprar entradas anticipadas pueden contactarnos a cualquiera de las redes. Sí, de las 4 agrupaciones, por las redes sociales, al productor del evento, también por las redes sociales, y inclusive se las podemos acercar si están en Microcentro a donde estén ubicados, ¿no? Claro. Ahora hay una promoción de 2x1 en enero. Las entradas tienen un costo de 200 pesos. Quedan 45 minutos para que termine enero. Sí, yo creo que enero se va a postergar como hasta el 35 de enero. 37, 38 de enero. Entonces va a haber un 2x1. Dos entradas por 300 pesos, así que bueno. Happy hour. Sí, sí, sí. Así va a haber merchandising, ¿no? Sí, va a haber merchandising. Y la promoción. Ahí, por supuesto, cada banda tendrá. Si tiene. ¿A cuánto la arepa? Hay arepa de diferentes. Sería mala idea. Arepas, empanadas, aguapanela, patrón. Botequeño, vale. No tienen idea si no las patentan, que eso está buenísimo. A más de uno de nosotros nos ha agarrado un hambre viendo alguna banda. Sí, una feria gastronómica. Claro. Sí, seguro, es lo que viene después. No la pensamos. La próxima vamos a hacer un poquito más. Estamos hablando de Venezuela. Son gratis las ideas, muchachos. Son gratis las ideas. Tienes tiempo todavía. Sí, bueno. Tienes tiempo todavía. En cuanto a lo musical de Guerra, pues tenemos un repertorio de hora y poco más, con temas que ya hemos interpretado, más sin embargo para este show tenemos par de sorpresas, y por supuesto una de las canciones que estaremos estrenando en febrero ya estará sonando esa noche. Bueno, vamos a escuchar a Guerra Santa entonces. ¿Qué hay ahí? ¿Qué tenemos ahí para Marino? Hijos de Dios, pudiésemos oír, por cierto, tema que habla mucho de lo que está pasando en la actualidad en el mundo acerca del calentamiento global. Porque te iba a preguntar, ¿qué región? Porque en China se están muriendo por la tos. Sí. Australia se acaba de prender fuego. El Amazonas se quemó la semana pasada. Y siempre pasa algo, lamentablemente siempre está pasando algo. y eso es causado por nuestras propias manos. Tenemos todo inundado, Misiones, todo el, sí, toda esa región. Estamos buscando ahora otro planeta para mudarnos y destruirlo. Y destruirlo, ¿no? Destruirlo. Mejor acabemos con este y nosotros también. Así sí, que. Entonces, bueno, esta canción trata de eso. Ese es el mensaje de Hijos de Dios. Anuncialo entonces. Suena Guerra Santa. Entonces, Marino, anuncia el tema, por favor. Guerra Santa, Hijos de Dios. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Ahí está sonando Border nuevamente. Ahora vamos a charlar respecto a lo que es Border arriba del escenario. Primero, ¿sobre qué cantan ustedes las líricas? Bueno, Border tiene un contenido, de hecho Border significa la peor muerte. La gente lo ve siempre al modo literal de la muerte. Nosotros pensamos más en una mente, en una muerte mental. ¿Me entiendes? La peor muerte para nosotros es vivir agachados, es vivir siguiendo las reglas de alguien más. Y nosotros estamos aquí como para romper esas reglas. De hecho, la banda iba a llamarse Wake Up, que es como un despertar. Nosotros queremos dar el despertar a todas esas personas que todavía siguen agachadas. Uh-huh. Y esa es una de las principales razones por las que hacemos música. Queremos llevar un mensaje de evolución, de conciencia para todo. No solo una iglesia, ¿no? No, para nada. No somos una secta y no pedimos dinero tampoco. Solo en las entradas. Y bueno, no, encima de la tarima somos 5 personas que estamos dando todo y cumpliendo nuestros sueños. Y haciendo lo que nos gusta principalmente. De verdad que los temas que hacemos nosotros ya llevan un tiempo y le tenemos un cariño súper especial. Y los nuevos que estamos haciendo suenan mucho más maduro a lo que veníamos haciendo. Sí. Pero sin perder la esencia de lo que es Worded. Tenemos un estilo muy definido hacia nosotros. No nos catalogamos como hardcore ni metalcore ni nada de eso, sino que somos un estilo único. Tratamos de serlo así. ¿Tienen la gente si quiere conseguir algo físico de ustedes? El show, por ejemplo, lo mismo ustedes, sistema. Nosotros tenemos ahora nuestro EP que se llama This Is Worded. Lo pueden conseguir con nosotros cuando estén en los shows, si lo quieren en físico, y si lo quieren conseguir online, lo pueden conseguir en nuestro streaming de SoundCloud o nuestro canal de YouTube, que tenemos ahí varios material audiovisual. Sistema. Bueno, de sistema, material físico estamos viendo la de sacar algo, por ahí estamos en conversaciones y vamos a hacer algo bastante bastante chévere, seguir sacando un poco de material que lo hemos dejado un poco de lado de cuanto a sacar, o sea, hacer reproducción. Sí. Igual el material de la banda está completamente para descarga, simplemente en la página de Facebook Sistema 10 o SIS10, van a conseguir allí los links de descarga de todos los discos. Y bueno, y si alguno por ahí se juntan y dicen, no, yo lo quiero físico, bueno, nos hablan, nos escriben por las mensajerías y con gusto se lo hacemos, no hay problema. ¿Qué tenemos para escuchar de Worded ahí en punta? Bueno, tenemos el tema de Last Stand. Este tema particularmente le tenemos mucho cariño porque fue el primer tema que compusimos en Venezuela. Habla un poco sobre todo eso que tenemos que luchar para conseguir las cosas que queremos y para defender las cosas que queremos. Y bueno, espero lo disfruten. Es The Last Stand. Don't you know what I'm against? Miss your life. 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Cuando arrancamos presentamos lo que nos envió el baterista de Israel, y ahora otro baterista también se comunicó con nosotros y nos envió los links, información de la banda. La banda es Impromptus Ad Mortem desde Colombia. Nos escribió Mauricio Castro, esta vez desde la ciudad de Ibagué, Tolima, para presentarnos su banda de sinfónico y gótico metal. Están en actividad desde el 2003, tienen tres discos editados, más un EP y un demo, y su último trabajo editado en el 2019 es lo que están promocionando. Se llama Symphony of the Death, 12 temas que incluyen dos instrumentales, y editado por Colonia Records, un sello independiente que no es totalmente de metal. Y la verdad que la presentación de este trabajo es un lujo, edición limitada en Digipack, incluye póster, pin y púa de guitarra. Ellos nos dicen al respecto de este trabajo: es el resultado de una renovación en su sonido. Este nuevo álbum tiene una línea de composición diferente a los álbumes anteriores, dando una mayor presencia a los riffs de guitarra y una carga melódica, esto aportado por el violín y el oboe, lo que hace de este trabajo una nueva apuesta del metal sinfónico. Realizado en septiembre 16 del 2019, tenemos a Diana Cuesta en voz y violín, Hugo Díaz en voz, Andrea Andrade en oboe, Mauricio Barón, guitarra rítmica, Fabián Parra, guitarra líder, Juan Salazar en bajo, Manuel Reyes en teclados, y nuestro ahora nuevo amigo Mauricio Castro en baterías. Tenemos a Impromptus Ad Mortem en los carriles de la música oscura y melódica, con todos los ingredientes para identificar los pasajes bien claros del gótico y sinfónico. Suenan realmente bien y solo queda que lo descubran. Bandcamp, Facebook, contáctenlos, escríbanle. Bueno, Es difícil elegir un tema, pero bueno, elegí Under the Sign of the Cross. Desde Colombia, Impromptus ad Mortem. Destroy the world. de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Así pasó la banda de Colombia Impromptus Ad Mortem. A las bandas siempre les recomendamos, manden sus links, escriban. Acá las difundimos, si me gusta. Ahora quería pasar un tema, ya que están acá los amigos que son de Venezuela, porque fue el aniversario del fallecimiento de Erwin, el vocalista de Kraken, hace unos días, no sé, creo que la semana pasada. Y lo menciono porque están ellos, porque fue y no sé si seguirá siendo, porque la banda después de que mueren se hacen los mitos, ¿no? Claro. Una banda muy grande que en Venezuela, vos tuviste oportunidad de... Con Elkin Ramírez lo conocí en persona, nunca pudimos compartir tarimas con Guerra Santa, pero en persona pues era alguien que tenía una magia al hablar. Sí, siempre escuché hablar del aspecto humano. Increíble, de verdad que increíble. Tuve la oportunidad de conocerlo en Bogotá en un momento en que estábamos con Guerra Santa, pero no compartiendo tarima, sino en backstage, en un evento. Increíble, verdad que todo un legado, Elkin Ramírez. Bueno, estando él en vida, hace creo que hace 10 años de eso ya, salió un disco tributo a Kraken Internacional, porque después creo que hay uno que se hizo en Colombia, o sea, nacional. Sí. El Internacional consta de dos volúmenes, volumen 1 y 2, y hay bandas de todas partes, desde Tren Loco, hay bandas de México, de España, Colombia, venezolanas. Sí. Gilman participa en un tema, creo. Sin duda. Sí. De Argentina está Carnarium, Jason, Imperio, me parece, Tren Loco y Devastación. Mm. Devastación, una banda que hacen death metal, ahora están más tipo trash, orientados al death trash. Bueno, ya veremos, el próximo disco está por salir, pero este tema en particular ellos no lo difundieron mucho. Es más, salió en ese compilado y ni a las redes lo subieron. Con nuestro amigo en común pudimos participar en el compilado, ya sabemos, el Rockstar, que hoy estaba invitado, pero me dijo, quizás si puedo, no sé si llego. Si tengo 2 minutitos de tiempo, voy. Entonces, él nos dio una mano con la parte de unos arreglos ahí en el tema. Y yo tengo un amigo que es coleccionista de discos y tiene discos de todo Sudamérica, y él tenía el vinilo original, el primer disco de Kraken. De ahí elegimos un tema, él me lo pasó un tape, a un cassette, sí. Y de ahí se hizo la versión del tema Fugitivo, que vamos a escuchar ahora. Devastación versionando a Kraken, la banda colombiana. Kraken tuvo la posibilidad de tocar en el Cosquín Rock hace unos años atrás. Pasó, digamos que no tuvo mucha difusión el paso de Kraken por Buenos Aires. Quizás no en la medida de lo que, la dimensión que es la banda, sí, ¿no? Sí. En Colombia. Porque acá la banda no era conocida, en realidad, además, hoy en día preguntás y nadie la conoce, si no estás involucrado en lo que es el heavy metal latinoamericano. Así que vamos a escuchar esta versión que a través de la banda Anchor de Colombia, que participa ahí en un tema, me dijo que Erwin había Erkin había escuchado la versión y me dijo que le había gustado el arreglo, cómo quedó. Así que vamos a escuchar entonces Fugitivo de Kraken versión Devastación. ganas de hacer. Cosas de azar. Fugitivo, fugitivo, zapate de delante al pasar. Fugitivos, fugitivos, sabotean en esta ciudad. Fugitivo, fugitivo, zapate de delante al pasar. Fugitivos, fugitivos, abundan en esta ciudad. Cosas de azar. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Conciertos hay muchos y todos los fines de semana. Sí. Y de todos los valores. Sí, estábamos hablando fuera del aire de la movida de conciertos acá en Argentina, que es increíble. Y hay para todo público. Entonces, sí, hay totalmente. Que tener un bolsillo demasiado largo para poder. Sí, es impresionante. Hace dos días tocó Malevolent Creation. Sí. Que es la primera vez que toca acá, porque cuando bajó hace 10 años, creo que tocó en Brasil. Siempre, todas las bandas primero iban a Brasil. Claro. Después Chile fue una plaza grande, importante, que llenaban estadios. Entonces venían así en Brasil, Chile, nos saltaban. Colombia, obviamente, sí. También plaza fuerte. Por cierto, Malevolent tocó en The Other Place. En The Other Place, claro, donde va a ser ahora. No, va a ser el show. Y se confirmó también Pentagram, la banda culto esta, Doom de Estados Unidos, van también, tocan en The Other Place. Primero, el martes tiraron que bajaba a Sudamérica. Ajá. Y el miércoles ya dijeron dónde iban a tocar, así que bueno. Una banda que me gusta mucho. Eso es en abril, va a ser. Yo tengo acá las bandas que están confirmadas, más o menos la grilla es esta: La Polla Record, La Cuna Coil, Amun Amart, The Helicopter, The Helicopter, Creedence Clearwater, Siegfried Dog, Sabaton viene con Amun Amart, sí, Turilli con León y con Rhapsody, Ginger, Soen, Guns N' Roses, Tesseract, Daisy de Sonata Ártica. Ah, no, entonces no saco nada mientras para el festival de la banda de Venezuela. Verá, hay todavía, y esto recién es hasta abril, me falta mayo, junio, sí. Viene, qué sé yo, un montón de bandas: Opeth, Camelot, Kiss, Nightwish. Metallica. Sí, sí, sí, sí, claro. Y es complicado. Si rifan entradas, por favor, avísenme. Por favor. Es complicado a veces para apoyar a las bandas locales con toda esta gama de conciertos internacionales, porque por supuesto hay mucha gente que preferirá ahorrarse un dinero para ir a ver a una banda internacional. Sí, igual, más sin embargo, el 8 tendrán a 4 bandas internacionales. Claro. 4 por 1. Es complicado porque vos por ahí elegís de todas esas bandas que la mayoría de nosotros queremos ir a ver a más de 5, fácil. Más de 5, ponele que no todas. Y el tema es que no llegás con la guita y toda la cuestión. Elegís una, me pasó con Dream Theater. Uh-huh. Arrancamos con una entrada básica, ¿te acordás? Una Luca 800, y la misma entrada cuando estaba acercándose el show terminó costando 5 lucas. No. Es imposible. Sí, es sí, imposible, sí. ¿Entendés? No hay manera. Es imposible ir a ver pagar una entrada de 3 lucas, pero los shows locales. Tenés conciertos de 100 pesos, sí. 150, 200, sí, 150 pesos. Es posible. Bueno, estamos viendo 4 bandas de Venezuela. Pero acá pesos, lo que no pasa, el dilema está en que la gente opta por pagar 2.000 y no 200 pesos en apoyar escena local. Pero está bien, la gente hace lo que quiere, no está obligado a. Entonces se genera el dilema porque. Dice, no, después lo filman y lo veo por YouTube, qué sé yo, no entiendo. Bueno, pero también tiene que ver, son cuestiones muy particulares y de cada uno, vos no podés jugar. Hay un montón de sí recitales afuera de la capital federal que a mí me cuesta un huevo viajar, yo no y lo pero, puedo ir a ver. No, no vas a ir a ver no vas a ir a ver un recital a San Miguel, va no, la gente de San Miguel, obviamente. Claramente que no, y hay bandas que tocan en San Miguel y no tocan acá en capital. Y bueno, no pero es por una. suerte hay... Como hay gente que vive en Ezeiza y la banda toca en Martínez, ¿entendés? Y no es fácil para todo el mundo. Por una cuestión de inseguridad, por una cuestión de horarios, por eso también en un punto se bajó el horario y las bandas están empezando a tocar más temprano, también porque la gente es mucho más simple que puedas viajar a las 12 de la noche que a la 1 de la mañana de Bursaco a Jujuy. ¿Cuándo es Luis que toca Soster acá en Uniclub? En una semana o en dos semanas, creo. Bueno, porque ella dijo Zona Sur. Son de Monte Grande, ¿no? Claro. Ellos son de Zona Sur y es una banda muy buena de heavy hard, ¿no? Sí. Hay otra banda también, Arraigo, si no me equivoco, que estaba haciendo fechas por afuera y ahí hablamos con la prensa. También nos vamos a ir a cubrir. El 8 de febrero. Ok. Digo, amigo, yo estoy informado. Sí, usted claro. Me parece que se tomó las vacaciones muy en serio. Pero está de operador, no tiene por qué tener la información al toque. Anda a defenderlo. Claro, lo rebanco a Luis. A ver, dame los ataques a Luis. Así que no, si vienen. Pero no es fácil para todo el mundo viajar, no es fácil para todo el mundo tener 200, 300, 500 pesos. ¿Sabes qué? El problema no es el viajar. Porque ellos viajaron. Sí, claro. Está bien que era la 50, era otra, pero tiene algo que ver. O sea, si vos querés verdaderamente ver a las bandas, las vas a ver. La gente no está motivada en ir a ver los conciertos. Y si vos tenés, y esto es, también abrimos el debate, vos tenés 20 shows en Capital Federal un sábado, ¿entendés? Y tenés 5 bandas que te gustan para ir a ver. No puedes ir a ver las 5. Bueno, andá a ver a una. No puedes ir a ver las 5. Pero andá a ver a una. Es complicado. Pero vos fijate, 5 bandas en una ciudad donde. ¿Cuánta gente vive en Capital Federal? ¿Cuántos millones? Un montón. ¿2 millones? ¿3 millones? Sí, no tengo. ¿4 millones? No tengo noción de la cantidad. Es nada, es ínfimo. Sí. El local es para 200 personas. Sí. Ni el 1%, ¿entendés? Sí, lo que creo que también hay una falta de interés por ahí en decir, bueno ¿saben qué? Pero eso es otra cosa. ¿Saben qué? Che, te saco la entrada de 300 mangos. Está bien, sí, mirá, somos 3, somos 2, qué sé yo, y yo te lo he preguntado y te he dicho, y siendo vos amigo, Marino, yo quiero pagar una entrada y voy con el gordo y el gordo apoya porque te tiene aprecio más allá de que le guste la música y pagamos una entrada porque sé lo que a ustedes les cuesta. También pasa por ahí y prefiero pagarle la entrada a él y no decirle, bueno, pero che, me dan entonces, la entrada y me tomo ahí estás dos cervezas eligiendo, adentro. Estás eligiendo de los 5 conciertos, estás eligiendo. Y sí, pero claro, está bien que pase eso. Y sí. A lo que yo voy, que la proporción de gente que vive en Capital Federal y la proporción de gente que escucha heavy metal. La proporción de gente que escucha heavy metal, que está en posibilidades de trasladarse e ir a ver un show. Porque el heavy metal. Pero esa gente no está motivada en levantar el culo de su casa. No lo escucha solamente. De dejar de bajarse discos por internet e ir a ver shows. Cambió todo. Lo que hoy te facilita. No son los 90. No, claro, porque antes no existía esto que vos podías bajar. No, quiero escuchar a Guerra Santa, quiero escuchar a Vortex. A ver, déjame que bajo el tema, a ver de qué se trata y tenés en la calle, en 5 minutos, agarrando internet, un tema de la banda que se te cante. Sí, antes sí, no, pero eso. ¿No te interesa verlo cómo transpiran en vivo? Bueno, no, evidentemente se perdió por ahí esa cuestión de hacer las fotocopias en tu laburo o pagar al tubantillo. ¿Qué es la fotocopia? El flyer. Sacar y dibujarlo y que te lo haga alguien y tener que ir a buscar, bueno, el diseño y fotocopiarlo y llevarlo. 5 años para atrás. Pero eso tenía otra sal, porque entonces vos hacías un sacrificio. Te aseguro que ese show no te lo perdías. No, pero esa banda así. No te lo perdías. Hoy es mucho más. No, pero sí, hoy dice, no, ¿sabes qué? Hoy no voy porque en 10 días están tocando de vuelta. Claro. Esas otras también, son muchos factores. Hay un montón. Más allá del económico. Cosas, qué sé yo. El económico es una circunstancia porque antes íbamos a la puerta del concierto a tomar trago nada más. Sí. No teníamos para pagar la entrada, pero íbamos a la puerta del concierto. Igual íbamos a. Eso también pasó allá muchísimas veces. Por eso, o sea, cambiaron las épocas, ¿viste? Cambiaron las épocas. Yo a veces digo o pienso o trato de encontrar la vuelta, pero todavía no. Creo que estamos en un proceso de transición. Yo creo que las generaciones nuevas también van a terminar viendo eso y creo que hay una transformación, como decís, gigante en cuanto al negocio de lo que es la música. Ya no hay un negocio en vender una camiseta, en vender tu música o tu arte, porque en realidad hoy lo bajás desde otro lugar. Entonces, hoy escuchaba una crítica, leí, no me acuerdo en qué revista internacional, este tema de que también hay toda una cuestión de que la banda, hoy hay muchas bandas que solamente apoyan un producto y van a hacer promoción de un producto, de una remera o de una camiseta, porque ya no vende un disco, porque ya no vende un CD, porque ya no hay, o sea, el mercadeo es diferente. El mercadeo es completamente diferente, entonces tuvieron que reinventar toda esa cuestión de, bueno, a ver, ¿cómo nos solventamos nosotros si queremos vivir de la música? Sí, que no sea solo con discos. Exacto, que no sea solo con el disco. Evidentemente, todo lo que es el negocio de la música a través de los últimos 15, 20 años fue cambiando todo gracias a internet. La gente dejó de vender discos y, para un ejemplo, Metallica, que terminó después de la guerra esa que tuvo con Napster, termina montando sus conciertos completos en YouTube para que la gente los vea, pero igual, la gente que va a ver, por ejemplo, a Metallica, por decir por poner un ejemplo, no va a ver a Metallica porque quiere ver a Metallica en vivo. Claro. Igual es la gente que quiere ver a una banda a la que le guste, la quiere ver en vivo, más allá de que tenga el físico, de que tenga la música de descarga, por lo menos Marino tienen, y Guerra Santa tienen música en las redes, los muchachos de Word también, Amortec, nosotros, todos tenemos la música en las redes, todos tenemos la música libre de descarga. El que quiera tener un disco físico, con todo gusto nos lo puede pedir, se lo acercamos. Si no lo tenemos, hacemos una pequeña producción para poderlo, para podérselo hacérselo llegar. Si lo quieren por tenerlo, como que, porque hay gente que todavía tiene eso de que yo quiero el disco. Sí. Claro. Sí, la música me la descargo, la consigo en cualquiera de las plataformas, pero yo quiero el disco porque hay gente que todavía es fanático de eso. Sí, sí. Entonces, eso cambió, y en verdad, el que está en el que en verdad le gusta la música, va, le gusta ver a las bandas en vivo. Porque ahí es donde de verdad vas a ver lo que la banda transmite. El complemento. Eso es lo que la banda transmite. Por mucho bien que esté grabado el disco, por muy bien que suene, por muy buenas letras, por muy bien todo, en vivo es donde vos en verdad vas a ver cómo la banda se mueve, cómo la banda se desenvuelve y qué es lo que te va a llegar a vos de la banda. Ahí es donde vas a tener todo lo que vos quieras ver de la banda, lo vas a ver es ahí. Sí, es el crudo. Eso lo vamos a descubrir el próximo sábado, sábado 8 de febrero. 21 horas, la puerta de Other Place, el lugar, Gascón 104, Barrio de Almagro, Venezuela Metal Fest, 29 aniversario de Guerra Santa, mira vos, va a celebración, va a haber. Yo empecé muy pequeño, empecé a los 8 años. Sí, sí, sí, eso hablábamos recién, torta siempre después de tu bautismo. Guerra Santa, Amortex, Sistema 10... y la gente de que ahora se agregó últimamente. Últimamente fue, bueno, por una cuestión, los Words Dead. Vamos a como, bueno, todo lo que hablamos. Si te gusta ver bandas en vivo, es el momento. Son bandas que creen en lo que hacen, transpiran la camiseta, y lo que vas a ver es lo que ellos son, verdaderamente metal. Transpiran metal, viven metal. ¿Cómo? Claro que sí. Beben metal. Pero aparte un placer. Sábado 8 de febrero. Cuatro bandas por 300 mangos puesta, en realidad es increíble. La banda que hoy no pudo asistir acá a la charla, Amortex. Vamos a cerrar entonces con un tema de Amortex. Esclavos por herencia está programado. Y con esto los despedimos, muchachos. Marino, lo que quieras. Súper rápido porque nos super rápido. Los albatros. A quienes están al otro lado, de verdad, agradecido por ese aguante que nos han brindado acá en esta nuestra tierra ahora. Los esperamos el 8 de febrero, donde vamos a mostrar muchas de las cosas que llevamos por dentro en un concierto muy especial para nosotros, para los músicos venezolanos, para apoyar toda esta movida e integrarnos al sistema metalero bonaerense, para que sepan que Venezuela está presente. Ese día Venezuela estará presente. Sistema 10. Bueno, nada, que la invitación que es para todos, venezolanos, argentinos, de todos los países que estén acá, por supuesto, es una gran ocasión para nosotros de poder participar de este evento como hermanos, y bueno, y es un gran esfuerzo, de verdad, no se imaginan el esfuerzo que estamos haciendo las cuatro bandas para poder poder tener esta puesta en escena, así que bueno, nada. Los esperamos, lléguense con sus amigos, familiares, los que quieran. Worded. Bueno, antes que todo, un saludo y gracias a Oxy Radio por la entrevista y por la promoción que le están dando al Venezuela Metal Fest. Un saludo a la gente, me están llegando mensajes de Venezuela, de Perú, todos nos están escuchando. Qué ahora. Grande. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, los invitamos al Venezuela Metal Fest este 8 de febrero en The Other Place. Va a estar genial, va a estar genial. Son cuatro bandas que van a explotar ese lugar. Si no se cae, es de casualidad. Las bandas quieren mostrarse y nosotros queremos ver a las bandas arriba de la tarima, arriba del escenario. Venezuela Metal Fest, próximo sábado. Nos vamos con Amortex. Se acabó el tiempo. Hasta el próximo jueves.